pa' que muevan pa' abajo, pa' abajo. Los pibitos que la pasen bien en el tajo, la pipa reviola ya están en su mambo. Siempre gozando con el ritmo popular, en la vagancia que no debe de sonar. Siempre gozando con el ritmo popular, es esta cumbia que no para de sonar. ¡Sa! Móvela para mí, móvela para mí, móvela para abajo, chica, dispárame. Móvela para mí, móvela para mí, móvela para abajo, chica, dispárame. Gozando con el ritmo popular, en la vagancia que no deja de sonar. Siempre gozando con el ritmo popular, es esta cumbia que no para de sonar. Móvela para mí, móvela para mí, móvela para abajo, chica, que sí para mí. Móvela para mí, móvela para mí, móvela para abajo, chica, que sí para mí. Móvela para mí. Móvela para mí, móvela para abajo, chica, chichi para mí. Móvela para mí, móvela para mí, móvela para abajo, chica, chichi para mí.